¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la quinta edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto Jonathan Sánchez e Iván Anguiano desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web, que es www.johngdl.com, a través de nuestro correo mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 20 de abril del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos, lo más relevante a continuación en nuestra sección breves. YouTube sigue firmando acuerdos, esta vez le toca a Sony Entertainment. Anuncia Google sistema de pay-per-view para YouTube. La recesión económica afecta las ventas mundiales de computadoras. Sony Ericsson también se ve afectado con pérdidas en su producción. Bueno, John, comenzamos con este tema que estábamos dando a conocer desde el primer programa, que es la FliSol 2009. La próxima semana llega aquí a Guadalajara. Estás en lo cierto, Iván, como ya lo comentábamos nosotros desde la primera ocasión en que transmitimos este podcast, donde hablábamos sobre el festival de instalación de este año 2009, en donde platicábamos de la oportunidad de nosotros participar en el evento que se llevará a cabo aquí en nuestra ciudad de Guadalajara. Ya lo habíamos dicho, habíamos contactado con la gente de Linux Cabal y estamos ansiosos esperando a que llegue ya el próximo sábado 26 para poder acudir a su festival de instalación. Recordemos que la gente encargada de llevar este festival aquí en Guadalajara es la gente de linuxcabal.org. Ellos se encuentran situados geográficamente en calle 14, número 2184, interior A, en la colonia Ferrocarril, aquí en Guadalajara, Jalisco. Sus números telefónicos, por si desean información sobre cómo llegar, es el 3145-2638. Si tú ya eres usuario de software de tipo libre, esta es tu oportunidad para aumentar tus conocimientos, ya que gente muy importante en el tema estará dando ponencias sobre algunos muy llamativos temas que han programado en su agenda. Si tú eres una persona que no sabe lo que es el software libre, pero le interesa conocerlo, pues también esta es tu oportunidad. Recordemos que en estos tipos de festivales se realizan instalaciones de distribuciones de Linux en sus computadoras. En este caso, la gente de Linux Cabal tendrá a su disposición el Mandriva 2009 y el Ubuntu 8.10. Por si tú quieres instalar una de estas distribuciones en tu computadora, solo hace falta que la lleves y ellos con gusto te harán la instalación en tu equipo. Mira, John, como invitados aquí especiales, vamos a tener a los estudiantes de la UDG AMECA, también a los miembros del grupo de usuarios de software libre de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. También quiero presentar el programa. Hay que darles a conocer el programa que va a estar en vigor, o sea, van a empezar los ponentes van a comenzar desde las 12 y va a acabar hasta las 9 de la noche, y vamos a comentar en un ratito más los temas que se van a tocar, así también como las aplicaciones propietarias y las aplicaciones en software libre, como por ejemplo, vamos diciendo algunas. Así es, Iván. Como tú lo comentas, pues muchas de las aplicaciones privativas que se utilizan en los sistemas operativos comerciales, como son el Adobe Photoshop, pues siempre tienen una aplicación en estos software libre. Por ejemplo, ya lo comentaba, el Adobe Photoshop, que tiene su su homónimo en los sistemas abiertos, que es el GIMP, el CorelDRAW, pues ya sabemos, el Inkscape, el MSN, el MSN Messenger, pues existen varios, como el Alvaros, el AMSN o el Pidgin. Una paquetería muy importante que se utiliza en todos los sistemas operativos privativos, en este caso mayormente en los de Windows, es el Microsoft Office, que tiene su homónimo en el OpenOffice. Y pues así podríamos seguir dando una lista más extensa, así que si tú eres un usuario de Windows y no te cambias a un sistema libre porque tú piensas que no vas a poder tener la comodidad que te brinda el Windows, pues estás completamente equivocado, ya que en muchas ocasiones los programas de software libre pues son, incluso podría decir yo, que hasta mejores que los que utilizamos en plataformas privativas. Muy bien, yo, entre los más comunes que se ven en software libre, podemos ver el que comentabas, el OpenOffice, uh-huh, el Apache, MySQL, y también, bueno, yo no he utilizado mucho lo que es el software libre, tú ya lo has utilizado mucho. ¿Qué le dirías a los oyentes sobre manejar el software libre? Porque yo digo, pues igual se me va a hacer difícil, voy a empezar no sabiendo nada, es pérdida de tiempo. ¿Qué opinión les dirías a quien piensa así? Pues mira, Iván, en la mayoría de los casos, nosotros cuando utilizamos un software, pues la mayoría de las personas que utilizamos una computadora, creo que hemos aprendido a utilizarla con el paso del tiempo. No creo que existan muchas personas que hayan ido a tomar un curso de Office, por ejemplo, antes de poder utilizar el procesador de textos. Y pues así como se va aprendiendo en las plataformas de Windows o Mac, de esa misma manera puedes ir aprendiendo en las plataformas de software libre, y con la diferencia de que tienes tú la facilidad de foros, de comunidades, de eventos como la FliSon, en donde gente experta en el tema puede ayudarte con todas las dudas que tengas. Pues es un punto muy importante, la ayuda en las comunidades. Yo la verdad sí quiero, o sea, sí me gustaría llevar mi computadora para empezar a conocer más del software libre. ¿Hay alguna alternativa? Digamos una partición, que te pongan una partición, un sistema operativo en otra partición, la otra. Existen alternativas para que no tengas que borrar por completo tu sistema operativo que tienes. Yo en lo particular lo he hecho para probar las últimas versiones de Ubuntu. Existe ya incluso las dos últimas distribuciones que ha sacado Ubuntu, o sea la 8.4 y la 8.10. desde que tú metías el CD en tu computadora, ya te ofrecía la oportunidad de instalar este sistema operativo dentro de Windows, es decir, que dentro de Windows tú lo verías como si fuera un programa, pero al momento de que tú reinicies la computadora, decides con qué sistema operativo deseas iniciar, ya sea con tu Windows o con el Ubuntu. En este caso, yo lo probé con Windows Vista, y si funciona con Windows Vista, pues dudo mucho que tengan problemas la gente que utiliza Windows XP. Para quien se le puede hacer medio complicado lo que acabamos de platicar de particiones y sistemas operativos, Ubuntu es un sistema operativo o vaya, digamos, un ambiente gráfico propio del software libre, como lo es Windows Vista, Windows XP. Lo que estamos diciendo con la partición o arrancando diferentes sistemas operativos, si ustedes quieren utilizarlo como prueba, pueden, como dice John, ya viene el nuevo software con la configuración de que lo podamos usar dentro de Windows. Así es. Así que al momento de arrancar su computadora, ya les dice con cuál sistema quieren iniciar, si con Ubuntu o con Windows. Ahora recordemos que si no quieres instalar por completo ni aún así la distribución dentro de tu Windows, pues ya la mayoría de las distribuciones de software libre que hay en la actualidad te corren en el modo de Live CD, que esto es insertar el CD en tu computadora, simplemente cargar el contenido a tu memoria RAM y con eso estarías trabajando. Aquí la única desventaja que tienes en este modo de operación es que todos los cambios que realices, todo lo que guardes, se perdería al momento de apagar la computadora. Pues podría ser una prueba inicial, ¿no? O sea, antes de cargar la, digamos, una partición, pueden comenzar con el Live CD. Sí, tú eres las personas que les gusta ver primero el ambiente gráfico, porque sabemos que hay muchas gentes que se deciden a usar uno u otro sistema operativo por el ambiente gráfico, pues puedes probar a lo mejor algunas distribuciones de Linux a través de un Live CD y la que más te guste, entonces sí la podrías instalar ya en tu computadora. En tu punto de vista o tu experiencia, ¿cómo ves a Ubuntu o las aplicaciones de software libre? Mira, desde mi punto de vista, yo he utilizado algunas distribuciones. He utilizado Ubuntu, he utilizado Mandriva, he utilizado SUSE, y no sé si sea por mi poca experiencia con Linux, pero Ubuntu, existe mucha documentación en la red. Cualquier cosa que se te traba, cualquier detalle que tengas una duda, yo encontraba mucha información sobre Ubuntu. Es por eso que yo, las veces que he utilizado este tipo de software, pues lo hago en esa distribución, ¿no? Ubuntu, ya que pues es muy cómodo el hacer una pregunta en Google y que te la responda de inmediato. Además de que tienes 2-3 opciones en 2-3 foros en donde existe información sobre el tema, y la verdad es que son cosas sencillas y gente que te ayuda pues desinteresadamente, y que están ahí para apoyarte, y pues eso es bueno, porque pues, como te digo, cualquier duda que tengas es fácil de encontrar información. También existe la información para las demás distribuciones, pero tal vez Ubuntu, por ser una distribución un poco más conocida por la gente, sea que existe más información de este tipo de sistema operativo. Bueno, pues aquí ya agarré a mi compañero de entrevistado. Esperemos el próximo lunes que saquemos, de este lunes que viene al otro, ya tener, es la experiencia propia de John, pero ya esperamos tener las entrevistas de los expertos. Así es, Iván, esperemos que el próximo lunes 28, si no me equivoco, estaremos presentando a ustedes un programa de MX Tech Podcast con información sobre entrevistas realizadas a la gente que estuvo participando en la FLISOL 2009 aquí en Guadalajara, las cuales nosotros les presentaremos, y esperamos traerles mucha información que les guste a ustedes y que pues de alguna manera les lleve en el camino del software libre. Así que ya saben, amigos, ahí los esperamos. Cualquier pregunta se las van a resolver, y esperamos que se decidan a probar con cualquiera de los software libre que ahí se van a estar manejando. Así es, Iván, pues recordémosles, la dirección es calle 14, número 2184-A, en la colonia Ferrocarril, aquí en Guadalajara, Jalisco. Perdón que te interrumpa, es entre las vías que están del Parque Liberación, si ubican por ahí, Lázaro Cárdenas, uh-huh, y Gobernador Curiel. Digamos que es llegando a Gobernador, bueno, si van hacia el lado de Tonalá, es pasando Gobernador Curiel, son como 2 cuadras, y si vienen de Tonalá hacia acá, es donde se acaba el Parque Liberación, antes de llegar a, 2 cuadras antes de llegar a Gobernador Curiel. Por ahí queda, más o menos, para que no se vayan a perder, más o menos por ahí queda. Y las rutas de camiones también, déjalas, menciono. Es la ruta 59, 59A, la 60, la 62, 62A, 62B, 62C, el 142, la ruta 646 y la 621. Y el macrobús. Al nuevo macrobús que ya también. Macrobús, que les estará dejando en Gobernador Curiel, si no me equivoco. Si no lo han estrenado, que nosotros no lo hemos estrenado, pues así vamos, nosotros no hemos tenido la oportunidad de subir. Y pues esperemos a la próxima edición de este podcast, un podcast de internet y tecnología, en donde hablaremos sobre todo lo que se lleve a cabo en Linux Cabal. También trataremos de traerles algunos videos y algunas fotografías para que ustedes se den cuenta de que en este tipo de eventos existe mucha gente que nos puede ayudar. Así también ya les estaré dando también mi opinión como yo ya no lo hacía como usuario de software libre, y yo como principiante en software libre, porque ya me decidí a empezar a usarlo, y pues ya les estaré diciendo cómo funcionó. Así es, amigos, pues esperamos la próxima semana traerles mucha información sobre el software libre, y de alguna manera también nosotros comenzaremos a hacer pruebas y a utilizar distribuciones aquí en nuestras oficinas para darles a ustedes más información sobre el software libre y tenerles ya, tratar de llevarles por lo menos alguna nota cada semana sobre el software libre. De esta manera, pues dejamos el FlixSol y pasamos a nuestras noticias que tenemos preparadas para esta semana. Bueno, yo la siguiente noticia trata de un tema que se ha tocado mucho en los últimos dos programas, de una página de internet muy concurrida en todo el mundo. Estoy hablando de YouTube. Iván, estás en lo cierto. En los últimos dos programas no hemos dejado de hablar de lo que está haciendo o de lo que está por hacer YouTube. En esta ocasión seguimos anunciando nuevos acuerdos de YouTube. Hemos de mencionar que ya ha hecho de alguna manera acuerdos con firmas como la CBS, MGM, Lionsgate, Stars o la BBC. En este caso le ha tocado el turno a Sony, y lo más sobresaliente de la firma de este nuevo trato es que involucra la reproducción de películas completas, así como de series de televisión. Al principio las películas serán reproducidas en el sitio haciendo uso del reproductor del sitio de videos de Sony, llamado Crackle. Así, el tráfico generado por las visitas serán para Sony. Esto representa el acuerdo más grande para YouTube como una empresa profesional en la industria del entretenimiento al integrar de manera oficial contenido legítimo. Sí, Iván, pues de alguna manera algo parecido a lo que están haciendo con lo que hablábamos la semana pasada, donde decíamos que abriría un nuevo portal con Vevo especialmente para reproducir videos musicales. Le toca ahora el turno a películas y series de televisión. Todos los que hemos visto videos en YouTube, pues sabemos que la única limitante que existe para los videos colgados en este portal es que ninguno debe de exceder los 10 minutos. En este caso, las series de televisión o las películas, de alguna manera, todas accederían a ese límite. Y en este caso, haciendo un acuerdo con Sony Entertainment, pues logran un convenio en donde se comenzarán a reproducir pues todo este tipo de contenido de manera legítima a través del portal. Aunque hay otras noticias que no son tan agradables, porque ya casi estoy escuchando algunos gritos de alguna gente que podrá estar gritando de emoción al saber que series de televisión de este canal Sony Entertainment serán publicadas, o de películas que serán transmitidas completamente, pues ya están ansiosos porque se haga realidad y poderlas ver a través de YouTube. Pero Google ya está pensando un poquito más hacia allá, y pues seamos honestos, yo creo que todos hemos pensado que algún día tenía que pasar, y pues se ha dado la intención de Google. Acaba de anunciar que está tratando de implementar un sistema de pay-per-view en su nuevo sitio de YouTube. Hasta el momento, el único precio que hemos tenido que pagar para disfrutar del contenido almacenado en YouTube ha sido tener que ver toda esa publicidad que viene incrustada en los videos. Todos la hemos visto, ¿no? Y pues hasta ahora es lo único que habíamos tenido que, de alguna manera, con lo que teníamos que lidiar para poder disfrutar de esos videos. Pero pues también estamos hablando de que tampoco es algo que incomode a la hora de estarlos viendo, ¿sí? De acuerdo con Eric Schmidt, CEO de Google, la forma principal en la que YouTube genera las ganancias es a través de la publicidad y de una alianza con Universal, alianza de la que ya hemos estado platicando estos últimos días. A pesar de esto, se ha planteado la idea de implementar un sistema de micropagos o alguna otra forma de suscripción para el sitio. Sobre esto, Schmidt dijo que muy pronto se hará pública la información con todos los detalles y las medidas de la compañía que utilizará para que podamos reproducir contenido bajo la categoría de pay-per-view. Pues esperemos que estos acuerdos que ya ha logrado con las firmas como Sony, como Universal, pues ya no se vean afectadas, porque ya se nos ha dicho, ya hemos visto que van a ser contenido gratuito. Lo que yo podría de alguna manera pensar es que tal vez ofrezca videos de mayor calidad o en alta calidad, por ejemplo en alta definición, con algún módico pago, ¿no? Estamos hablando de que pues de alguna manera, al ser videos de internet, pues la calidad no resulta ser del todo buena. Es que aunque sí se puede hacer con una mayor calidad, esperemos que YouTube se lance por ahí. Y pues como ya lo dijo el presidente de Google, pues todavía están viendo cómo sería el sistema, y pues por el momento a disfrutar de Google y de YouTube. Pues esperemos que no sea descabellado el precio que se tenga que pagar por ver, por acceder a ver las películas. Y si es una módica cantidad, que sea aceptable por la ciudadanía, sabemos que estamos pasando por momentos de crisis en estos momentos, sería una buena forma de acabar con la piratería. Claro, recordemos que ya existen algunas plataformas de videos que se utilizan pagos para ver ciertos contenidos de televisión, como por ejemplo la Xbox Live, que ya te ofrece poder reproducir series de televisión o películas, esto a través de un pago, ¿sí? Esperemos que sea por ahí hacia donde Google tiene sus pensamientos, y pues como tú lo dices, que no afecte tanto a los usuarios, porque pues Google, como ya lo dice, gana por publicidad. Y pues también estamos de acuerdo que si YouTube fuera alguna página que no le generara ganancias a Google, pues ya estaría cerrada desde hace mucho tiempo. Y pues sabemos que es el portal más exitoso de videos, y que pues un anuncio que está en alguno de sus videos, que ha sido visto 30.000, 50.000 veces, pues yo creo que mínimo alguna persona ha consumido la publicidad que ahí se presenta. O sea, pues esto quiere decir que sí les ha estado beneficiando. Pues esperemos qué pasa, y pues ya lo dices tú, si se llega a tener que hacer algún pago, pues tampoco que sean 10, 15 euros por una película, ¿no? Estamos hablando de que sean centavos, cantidades que sean accesibles para el público, porque si no, estamos hablando de que entonces sí, YouTube comenzaría a tener problemas, porque pues la gente que no tiene la posibilidad de hacer los pagos, pues dejaría de visitar esos portales. Y estamos hablando de que en internet, YouTube es lo más importante, mas no es lo único. Bueno, Iván, pues ya lo comentamos en el artículo anterior, que la crisis económica será un factor muy importante para el crecimiento de las nuevas tecnologías. Y pues háblanos un poquito de cómo ha estado afectando a grandes compañías esta crisis mundial que hoy vivimos. Voy a hablar de una compañía en específico, ya que es muy importante, y cuando vi la noticia, la verdad me quedé sorprendido. Se trata de Sony Ericsson, que pierde 358 millones de euros, esto antes de los impuestos. ¿Cómo ves? Estamos hablando de que esto es en el primer trimestre del año, sí. ¿No? Bueno, pues una nota bastante interesante, tomando en cuenta que Sony Ericsson es uno de los fabricantes más importantes de teléfonos móviles en el mundo. Esta firma sueca, pues que últimamente ha estado teniendo varias complicaciones, ya que al ser parte de Sony y Sony estar presentando bajas en las ventas de sus productos, pues era obvio que iba a presentar problemas económicos. Recordemos que ya a principios de año había tenido que despedir a una gran cantidad de sus empleados, y pues esperemos que en este año las cosas mejoren, porque pues como ya lo comentamos, Sony Ericsson es una de las compañías más importantes de teléfonos móviles en el mundo. Y no solo eso es, sino que le va a generar 19 millones de euros la reestructuración de la empresa, y señaló aparte que va a recortar 2.000 empleados más. Bueno, pues esperemos que esos 2.000 empleados, que tampoco estamos deseando que los despidan, pero pues que ayuden a la reestructuración de esta compañía. Como tú lo comentas, esos 19 mil millones de euros no están contemplados en los otros 300 y cacho, y pues son cosas que pasan, y pues a todos nos está yendo mal, pero estamos viendo que algunas compañías les está yendo un poco peor que a otras. Así como también las ventas mundiales de PC, ventas mundiales cayeron un 7.1% el primer trimestre también. Eso ya dejando a un lado lo que viene siendo Sony Ericsson y basándonos únicamente a las PCs. Pues sí, también era algo que se esperaba. Ya lo hemos visto en otras industrias, como por ejemplo la del automóvil. En Estados Unidos la gente está acostumbrada a estrenar autos casi cada año, y pues este año se vio en la necesidad de quedarse con su coche que estaba utilizando. Y pues yo creo que este mismo sentimiento se transmite hacia las computadoras. Si yo tengo una PC que me está funcionando correctamente, pues obviamente no voy a hacer un gasto innecesario en estos momentos para adquirir un equipo simplemente por querer estrenar. Y pues esperemos que las cosas mejoren, no solo para las compañías de tecnología, sino para todos. Aunque tú, como tú le dices, un estudio aseguró que la popularidad que tienen las netbook actualmente, que ya sacan un modelo y que la otra se la copia y que todos quieren tener la suya, fue lo que ayudó a que las ventas no se redujeran aún más, sino que este factor ayudó a que se mantuviera y quedara el que cerrara el trimestre con el 7.1% solamente. Pues sí, pues esperemos que esto de las netbooks siga ayudando. Como tú lo comentas, hemos visto nuevos lanzamientos de ya todas las marcas, prácticamente todos los fabricantes de computadoras están ya fabricando computadoras portátiles, estas llamadas netbook. Incluso existe por ahí el comentario que Apple está fabricando una netbook de 10 pulgadas que al parecer va a ser completamente táctil. Esto no les vamos a avanzar por ahora nada porque todavía está en rumores en la red, pero cuando tengamos algo más importante pues ya se lo tendremos aquí en MX Tech Podcast. Y pues también un poquito de números, que los principales vendedores de PC, en primer lugar está HP, en segundo está Dell, en tercero está Acer y en cuarto y quinto queda Toshiba y Lenovo. Pues sí, esos son los números que tenemos por ahora y esperemos que las cosas mejoren. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar esta, la quinta edición de México Tech Podcast. Pero antes de irnos, Iván nos dará la recomendación de un sitio web para esta semana. Así es, John. Esta semana le toca a Mercado Libre, que es un sitio de comercio electrónico donde puedes comprar y vender de todo, ahora sí que de todo. La única forma para hacerlo es registrándote y creando tu usuario. De esta forma podrás acceder a la página y podrás ver todos los artículos y navegar de una forma muy sencilla y muy amigable con el usuario. Y podrás vender y comprar de todo, de todo, de todo. Iván, al ser un sitio de compras, háblanos un poquito de las formas que existen para poder pagar nuestros artículos. Las formas de pago de este sitio son transferencias bancarias, Mercado Pago, que es una opción muy segura para comprar, ya que es por tarjeta de crédito, y no se libera el dinero hasta que tú tengas tu artículo. Es decir, que si compras una laptop, el vendedor te envía la laptop, tú pagas a Mercado Libre y en cuanto tú la tengas en tus manos puedes decirle que ya se hizo la transacción y ya le liberan el dinero al usuario. Es una forma muy segura de hacer el comercio electrónico. Bueno, pues ¿recomiendas a toda la gente que lo utilice? ¿Tú has hecho alguna compra a través de este portal? No, demasiadas. Soy cliente número uno de Mercado Libre. Bueno, pues entonces invita a los escuchas a que utilicen Mercado Libre. Los invito a que visite la página, es www.mercadolibre.com.mx. Bueno amigos, pues el día de hoy hemos llegado al término de esto que fue la quinta edición de México Tech Podcast, su podcast sobre internet, tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez e Iván Anguiano. Hasta la próxima semana y recuerden, pueden hacer contacto a través de nuestra página, que es www.johngdl.com, a través de nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com, de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario de la misma forma, mxtechpodcast. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música fue cortesía de Jamendo. Hasta la próxima.